Y bueno, volvemos a este cuarto corte de Midbird Podcast en su edición Relaciones a Distancia. Y pues bueno, nos quedamos así como con ciertas cosas acerca de las relaciones a distancia, las experiencias propias que hemos tenido. Y pues bueno, también quisiera saber en lo personal, digo, los que no han tenido relaciones a distancia, ¿qué es lo que ven con este tipo de personas que sí las mantienen? Javo. Por ejemplo, yo tengo un primo después de la universidad, por cuestión de trabajo, se fue a vivir a Japón. Él conoció a una chica en México unos meses antes de irse y platicaba justamente con él cómo era esa relación, porque duraron como 5 o 6 años siendo novios y él viviendo en Japón y solamente podía venir para las Navidades, ¿no? Entonces él me decía que tenías que encontrar muchísimo, o sea, hacerte de la tecnología para que funcione tu relación. Porque él estaba sobres en la relación, o sea, él en realidad quería algo a futuro y quería algo formal. Ya la había conocido en México y se utilizaron el Skype, el MSN y todos los chats posibles en la internet para continuar su relación. Después de 5 años, ellos se casan y fue el momento de tomar una decisión. Ya nos casamos, ¿qué vamos a hacer? O nos quedamos los dos en México o nos vamos los dos a Japón, pero ya no podemos estar separados otra vez, a menos que salga otro trabajo, etcétera, etcétera. La decisión fue irse los dos a Japón. El pedo es que después a él lo cambian a Singapur. Entonces, ya tenía una hija. Igual fue el problema de qué se hace, dejas tu trabajo, la niña que ya tenía 2 años, habla japonés y el desmadre, ahora la tienen que cambiar de país, ¿no? Ajá. Y hacer como todo el cambio. Pero es eso, fue una relación a distancia de 5 años que terminó en algo bueno. En algo bueno, entre comillas, porque se siguen moviendo, ¿no? Ah, bueno, o sea, digo, hablando de cosas buenas, pues, o sea, insisto, ¿no? Yo al final de cuentas con Chango, pues así fue. O sea, nosotros empezamos a distancia y pues, o sea, siendo así súper sincero, desde un principio yo como que tenía las bases de, yo no me puedo clavar hasta que no lo conozca en persona, hasta que no sepa quién realmente es. Y eso yo sabía que iba a tardar, porque por más, o sea, no puedes contar tu vida. No es lo mismo un chiste aquí entre amigos que recontándolo después en el internet. Claro. O una experiencia de que me fui al antro y estaba así, así, asado. Y por más que te lo quiera describir, te llame por teléfono, te lo actúe en webcam, sí es como un poquito difícil, ¿no? Esa parte. Realmente los canales de comunicación tienen que estar súper abiertos en ese aspecto. Muy, muy abiertos. Ahora, yo tengo como una dudita, ¿no? Es cierto lo que decía Chango hace un rato. La comunidad de osos es pequeña en realidad a comparación de otras comunidades homosexuales. Pero es ancha. pero es pequeña. El caso es que es cierto. Ocupan los medios digitales para hacer valer sus relaciones, ¿no? Pero igual hay algo que es evidente, es que somos hombres, ¿no? Y pues se nos para más frecuentemente que a una vieja. Y se nos antojan más unas nalgas que a la media común. Sobre todo cuando eres hombre, pues te pones de acuerdo con otro cuate y pues pistolean un rato y no pasó nada. ¡Guay! ¿No? Ajá, pero a lo que voy es, la pregunta es, las personas que están insertas en una relación a distancia y que su modo de comunicación es el internet o whatever, ¿en realidad son honestas con sus parejas y no tienen relaciones fuera de esa...? Mira, yo creo que eso, en el aspecto personal, pues depende de cada uno, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo puedo agarrar y decirte que lo mismo puede suceder en una relación a distancia que en una relación cercana. Yo puedo agarrar y decir, te quiero, te amo, y realmente las palabras son palabras. O sea, mi hermana me decía mucho, la poesía cualquiera la dice, pero hacer poesía no cualquiera. Y hacerlo son hechos, son acciones y son cosas que, pues, entre los dos, tanto en una pareja a distancia como una pareja cercana, se tiene que demostrar. Pero cuando hay una pareja cercana, tienes como el chance de demostrarlo, o de hacerlo, o convivirlo, o crearlo. Pero en una relación a distancia, tienes necesidades. A ver, y es a lo que voy, permíteme. Tienes necesidades y es a lo que yo voy. ¿Cómo solucionas tú una necesidad? O sea, sí te la puedes chaquetear 6 meses hasta que lo veas. Y puedes jugar con un pepino como que mamas verga. No, wow. Pero el video chat también enseña. Ajá, el video chat muestras chichi, pero no te vas a meter la webcam a la boca y vas a sentir cómo se viene en tu boca y cómo te llena de semen delicioso tú entre los brazos de tu mareado. Claro. Rico. Y luego te publican en Extion. No, y eso, o sea, como lo quieres ver, alimenta cabrón. O sea, hasta las experiencias sexuales o esas cositas que experimentas en la cama con tu mareado. Algo tan simple. Alimentan las relaciones. Un abrazo, ¿cómo? De lejos está cabrón, o sea. Te digo, eso es mucho compromiso, lo que como en un principio dije, es mucho compromiso por cada uno de los dos. El, desde un principio aceptar que todo eso va a ocurrir y tener mucha comunicación, o sea, como tú dices, un simple abrazo. Yo recuerdo que cuando yo empecé mi relación, yo empecé mi relación y me llevaba con un amigo que también tenía una relación y yo era de salir con ellos. Con la idea de mi pareja salíamos los cuatro y era súper divertido, pero cuando él se iba y de repente íbamos al antro y los veía a ellos abrazándose y besándose, tú te así quedas así, sonidito así de que, ajá. No. Perdona, te borren eso. No, a lo que me refiero, que no es lo mismo, o sea, sí tienes esa necesidad. Porque es imperante, o sea, fuera de la parte del sexo, el cachondeo que siempre hay, porque cuando estás en una relación se ha demostrado científicamente que produces más. Obvio. Creo que es testosterona, no sé cuál es la hormona que hace que te estés quedando como loco. La produces más, es normal. Pero también hay otra parte que es la necesidad afectiva, que también crece. Pero bueno, una relación a distancia se tiene pensado desde un principio que te vas a unir a esa persona en un momento. Y eso es lo que te mantiene. Y depende de las personas, como estás diciendo. ¿Qué te hace pensar que esa persona no te está pegando los cuernos en otra ciudad? Claro. O donde esté. Sí. O sea, es lo mismo que pasa en una relación. Puedes estar en una relación que el güey vive al lado de tu casa, o vives con él, y en el momento que tú te vas a trabajar, el otro mete al harem a tu casa. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, sí creo que sea lo mismo, pero no. A ver, Chirino. Yo creo que, bueno, en mi punto de vista, se dice compromiso, pero compromiso sobre todo de tu parte. Cuando vas a empezar la relación, como dice Javo, tienes que tener la idea de que si vas al antro, si vas a divertirte, pues ya no eres soltero. O sea, no vas a ver a alguien y pues te va a mover el tapete. Igual te lo mueve, pero pues... Creo que el compromiso está en ser responsable y pues te quedas con las ganas, porque tienes una relación. Creo que tiene que ver mucho con responsabilidad. Otra cosa que también decía aquí Jacob era que... Ajá. Era que cuando vas conociendo a la persona y cuando ya se van, por ejemplo, se van viendo, pues crece más el cariño, ¿no? Y es un problema de las relaciones a distancia, que en cuanto creces más cariño... Pues ya no basta verte cada 3 meses o no sé, cada 6 meses, si se veían cada 6 meses, sino que ya la necesidad de estarse viendo es aumenta. No, y es cuando tienes que empezar a pensar ya en unir tu pareja, o sea, en acortar esa distancia. Y es otro compromiso, ese compromiso que de inicio se veía de forma fácil de, sí, me voy a aguantar, o sea, el abrazo o la necesidad me la puedo aguantar, tienes que... ser maduro para aprender a aguantártela cuando ya el cariño es mayor. Fíjate que hay algo muy bonito que yo aprendí en esto de las relaciones a distancia, que trato de practicarlo día a día. O sea, yo recuerdo mucho esa parte, ¿no? El hecho de que un abrazo, el beso, la caricia, el estar contigo. Y entonces añorabas el beso de la persona, el abrazo. Y luego en las relaciones cercanas... Así de que, ya no me abraces, ya no me beses, o simplemente el beso se vuelve tan cotidiano. Yo, la verdad es que, digo, yo amo a Chango, digo, y cada día de que cuando me voy a trabajar, le doy un beso y trato de disfrutarlo, trato de recordar esa emoción, trato de sentirlo otra vez, porque pues, digo, eso es algo que le aprendí muy bonito a las relaciones a distancia, que es aprender a disfrutar esas pequeñas cositas que luego no te das cuenta, ¿no? Que en una relación cercana se pueden llegar a perder. ¿Quién más me quiere opinar algo? A ver. Bueno, ahora, yo nada más tenía algo que dijo Chirinos que se me hizo muy interesante. Es que es cierto, ¿no? Cuando tú estás en una relación a distancia, tú te vas al antro, sales con tus amigos, o sea, el pedo es de que tú ya no eres soltero. Así no esté la persona presente, tú ya no eres soltero. Y más allá de que tú lo entiendas, que entiendan las demás personas que tú estás inmerso en una relación diferente. Tal vez no es la cotidiana, pero tienes una relación, así sea a distancia. Porque a veces sucede como al revés, ¿no? Que sabes que un güey tiene una relación a distancia y como no está el güey o el novio, pues le quieres hacer el llegue. Si estuviera la persona sería como un poco más difícil encontrar los momentos, la otra persona pone sus límites, te sientes como más, tú como el güey ligado o en plan que te vienen a ligar, como que se hace más difícil, o la opción de poner los cuernos es como más difícil o más impensable. Pero cuando estás en una relación a distancia, tú eres uno más de los solteros para los que están en la disco o en el bar o cualquier cosa. Pero tiene, ¿no?, que ver con la percepción igual que tienen los amigos, porque incluso también, las relaciones a distancia, aunque tengas una apertura de mente amplia y que digas, ok, lo entiendo, es una relación diferente, pero también pasa que cuando sabes de alguien que tiene una relación a distancia, como que tú como amigo no te lo tomas tan en serio. ¿Sí me explico? Bueno. Y típico que le dices, ay, güey, pero este cabrón está lejos y tú no sabes qué está haciendo. Ay, o sea, vamos al antro y tú disfrutas el antro, ¿no? Y eso es muy difícil, como tú dices. O sea, que también la gente a tu alrededor asimile, ¿no?, que seas una relación. Y el hecho de como tú dices, ¿no?, o sea, asimilar que tienes un compromiso, da igual si es para una relación a distancia o tienes a la persona ahí y simplemente ese día no te acompañó al antro, ¿no? Porque digo, es lo ideal, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestra relación pasa de que en muchas ocasiones, ¿cuántas veces nos hemos ido al antro? Y obviamente tú cuando estás allá no es como decir, ok, vengo solo, y en ese momento automáticamente se nulifica, ¿no?, el compromiso que tiene la persona, ¿no? Tú sigues en el estatus de mujer casada, y obviamente ya no ligas ni nada de ese rollo, ¿no? Claro. Cachorrito, ¿qué nos quieres decir? Bueno, para empezar, yo de plano digo desde el principio de mi comentario que estoy totalmente en contra de las relaciones a distancia. ¿Por qué? Porque tú, tal vez uno, o sea, te comprometes tanto que si de plano dices, ¿sabes qué? Yo ya tengo una relación y ya basta. Cero putería, cero desmadre y ya basta. ¿Pero qué es cierto que la otra persona te diga, ¿sabes qué? Sí, te vas solo a la luna y las estrellas a distancia. Y siempre y cuando, siempre no te respeta. Te dice que sí, pero siempre no. Nunca sabes realmente si te está poniendo o no los cuernos. Es a lo que voy. O sea, yo, para mí, y mi forma de pensar, una relación de lejos es una relación de pendejos. Porque no funciona. Bueno, ahí sí. Alto las llamadas. Stop las llamadas. Detengan este podcast. No, sí, mira, ahora sí que volviendo a lo mismo de la generalización y todo, tú lo ves desde una perspectiva tuya propia de lo que tú opinas y de lo que tú crees. Yo creo que al final de cuentas, puede pasar, y créeme que nos ha tocado llegar a verlo, que ese mismo de que yo me comprometo y todo y hago, y la otra persona no lo hace, también sucede en las relaciones a corta distancia. O sea, no solamente es a larga distancia eso. Ajá. O sea, yo igual y te invitaría un poquito a que vieras, o sea, si no es estar en contra, al menos a respetar a las personas que lo pueden tomar como una parte de su forma de vida. Yo en ocasiones he hablado con Chango y le he dicho, bueno, pues si de repente a ti se te ofrecen una maestría, digamos, no sé, en España, y dura 2 años, pues nos vamos a tener que aguantar y vamos a tener que estar así. Pero es tu crecimiento personal. Y eso, bueno, hablando dentro de esas cosas, yo me acuerdo mucho igual, no solamente en mi caso, sino en el caso de un amigo que teníamos, bueno, que tenemos, que bueno, este chavo tenía una relación a distancia y bueno, era una cosa que íbamos a su casa y, pues, ¿qué me va a hablar? Y bueno, no importa que les deje solos un rato, y se iba y nos dejaba en la sala de su casa una hora porque las horas porque estaba ahí. Pero qué pasa, igual en las relaciones a corta distancia, ¿sabes qué? Es que va a venir por mí y queremos salir nosotros dos. O sea, como que te encierras. Y yo creo que tanto en las relaciones a larga distancia como en corta distancia, el encerrarse, y sí es cierto, tienes pareja y quieres pasar el tiempo con esta persona y todo, pero abrirse al mundo también va a funcionar. Sobre todo yo recuerdo mucho ese aspecto de que en cuanto yo llegué acá a Mérida, yo le dije a Chango, ¿sabes qué? Quiero conocer a tus amigos. ¿Por qué? Porque conociendo a los amigos de esta persona puedes conocer otras cosas que tú no sabes. O sea, y igual lo mismo en las relaciones a corta distancia. Digo, eso es un poquito un relajo, ¿no? Pero sí, en las relaciones a distancia, yo en lo personal lo que viví eran así como una burbuja en la que éramos nosotros dos, y afuera en el mundo lo que pasara no nos importaba, hasta que de repente pum, se reventaba la burbuja que era la realidad de volver a tu vida cotidiana. Vander, ¿qué nos quieres decir? Ahora te digo, como tú estabas diciendo, eso sí es cierto, las relaciones no solo son de dos. Realmente no son solamente de dos, porque sí es cierto, son todas las personas las que van a vivir juntas, son todas las personas que están interesadas en vivir pues juntos, compartir todo lo que sea. Pero el mundo de la persona con la que tú estás no solamente es él, es él, su familia, sus amigos, su trabajo, lo que lo rodea, sus problemas. Entonces tú tienes que estar seguro de que quieres aceptar todo ese paquete. Y eso pasa tanto en una relación cercana como en una relación lejana. No estoy diciendo que las relaciones lejanas sean buenas o sean malas. No estoy diciendo que las relaciones cercanas sean buenas o sean malas. Hay muchas cosas. Hay el mito de que entre gays no puede existir una pareja. Hemos visto miles de casos en los cuales podemos ver que sí funciona, como ustedes dos. Gracias. Ustedes dos son un excelente caso. Es una relación que empezó a lejanos, se juntaron y ahora y actualmente viven juntos y se la pasan súper bien y son niños muy lindos que a todos nos encanta verlos juntos. Ay, gracias. Y hay otros que hemos visto de que estás así como que ya sabes, derramando miel por la computadora y el güey le está mamando la verga al otro lado. O sea, ha pasado. No podemos generalizar en ningún momento. Claro, y ahí entra lo que yo quería decir desde hace rato. Sean relaciones a distancia o sean relaciones cercanas, es como el nivel de acuerdos a los que llegan, ¿no? Porque igual tú puedes como llegar a ciertos compromisos con la persona que está a distancia. ¿Sabes qué? Sal y haz toda la putería que quieras. Pero también sucede en las relaciones cercanas, que le digas, ah, sí, métete con los güeyes que quieras y yo igual con los que quieras. De todos modos, los dos vamos a llegar a la misma casa a dormir. Fíjate que... O sea, existe en las dos circunstancias. El pedo es que... se puede incrementar el hecho en las relaciones a larga distancia. Sí, ya así como nada más para cerrar este bloque, yo quiero comentar de que, bueno, yo conozco una pareja a distancia, que aparte de tener esta peculiaridad de ser una pareja a distancia, son una pareja abierta, y bueno, eso a ellos les funciona bastante bien, porque el hecho, en cierta forma, de darse esa permisión, pues les ayuda a mantener, o sea, saben que el cariño y el amor los une, se conocen, han convivido juntos y todo, nada más que, bueno, cuando tienen esta necesidad de desfogue, pues lo hacen. Digo, no, hablar de las parejas abiertas no es el tema de este podcast, pero bueno, o sea, nada más quería traerlo a colación con este caso. Y bueno, vamos a volver con... Valores cualitativos de las parejas, punto 3. Y pues bueno, vamos a hacer este cuarto corte y vamos a regresar con las conclusiones de todo este panel de osos que tenemos el día de hoy aquí. Síganos escuchando, esto es Midbar Podcast.